Queridos hermanos y hermanas, es un privilegio muy especial estar nuevamente en Linares. Esta vez acompañado de Susana, mi esposa, y encontrarme con hermanos y amigos conocidos de hace tantos años. Y sentí también algunas ausencias, como la de nuestra hermana que partió para estar con Cristo. Cuando estás frente a una situación así, es fácil decir alguna palabra de consuelo, pero lo más eficaz muchas veces es guardar silencio. Los amigos de Job fueron fantásticos consoladores la primera semana cuando estuvieron callados. Después de eso, no fueron nada provechosos para Job. Sé que Dios tiene su tiempo. Hace las cosas como Él quiere. No las entendemos muchas veces. Yo diría que casi no las entendemos nunca, porque Él es mucho más que nosotros, Él es infinito y nosotros limitados. Pero lo que sí tengo muy claro es que en los momentos más difíciles y en las situaciones más angustiosas, Él está a nuestro lado. Y está compartiendo, en alguna medida, nuestra propia aflicción. El Salmo dice, con Él estaré yo en la angustia. De manera que en medio de la angustia, de las dificultades, de los problemas, el Dios de la gracia sostiene a su pueblo y nos da lo necesario para dar un paso más en la vida de fe. Uno de los versículos que más efecto me produjeron en los últimos dos años ha sido: Él da mayor gracia. De manera que si su gracia fue superior a nuestro pecado, lo es también superior a nuestras pruebas. Yo encomiendo a la familia tan querida en las manos del Señor y pido el consuelo que Él sabe dar y que puede dar, y a nosotros el ejemplo que nuestra hermana deja de una experiencia de vida a lo largo de los años. Quiero saludaros en nombre de vuestros hermanos en Vigo y deciros que ellos están orando por este tiempo y por este ministerio, y a muchos de ellos que os conocen me daban saludos para este y para el otro y para el otro. Y una de las desgracias que yo tengo, desgracia no, una de los problemas que yo tengo es que no me acuerdo del nombre de nadie. Me acuerdo del mío casualmente, pero no me acuerdo de los nombres. Y cuando me dicen saluda a fulano y al otro, le digo, mira, olvídate porque no lo voy a hacer, voy a quedar mal si te prometo que lo hago. Recibí saludos de la iglesia en Vigo y de los amigos personales que tenéis también en aquella iglesia. He cumplido, por tanto, la obligación. Ahora, el tema, los temas para este tiempo, el título general que se sugiere para este encuentro es una iglesia para el siglo XXI. De manera que hoy vamos a comenzar con un tema simple, sencillo: la iglesia centrada en el interés por los jóvenes. No hay ninguna iglesia que vaya a avanzar, que camine en el tiempo actual, si no se preocupa abiertamente de la juventud y trabaja con los jóvenes e integra a los jóvenes, porque los jóvenes no son la iglesia del futuro, son la iglesia del presente. Y la iglesia que avanza en el tiempo actual es la iglesia comprometida con los jóvenes. Mañana tomaré dos temas en uno solo: una iglesia centrada en la adoración a Dios y en la comunión los unos con los otros. Luego, el siguiente tema es una iglesia centrada en la Gran Comisión. A continuación, una iglesia centrada en la edificación del cuerpo de Cristo. Luego, una iglesia centrada en un liderazgo bíblico. Y finalmente, una iglesia centrada en los principios que motivaron lo que se suele llamar la Reforma: la sola fe, la sola gracia y la sola Escritura. El Señor nos va a ayudar en su voluntad para desarrollar estos temas con vosotros a lo largo de estos días, y espero, pido al Señor que sean de edificación para su pueblo y de provecho personal para cada uno. Por tanto, una iglesia que avanza en el siglo XXI y que quiere funcionar como una iglesia dinámica, próspera, de avanzada, tiene que ser una iglesia que se ocupa específicamente de los jóvenes. Cuando buscaba un texto para hablar de juventud, me doy cuenta que el más conocido, el texto más conocido posiblemente sea aquel de la carta a Timoteo, primera carta, capítulo 4, versículo 12, en donde Pablo dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Claro, cuando Pablo escribe a Timoteo y le dice que nadie tenga en poco tu juventud, no está escribiendo a un muchacho de 17 años, 18 años, está escribiendo ya a un hombre. Pero en aquel tiempo, lo mismo que en el tiempo actual, cualquiera que es más joven que yo, tengo la tendencia, humanamente hablando, de considerarlo como poco preparado y que no va a alcanzar nunca mi nivel. De manera que esto ocurría en los tiempos de Pablo, en la iglesia apostólica, en la iglesia que los apóstoles fundan y que los apóstoles ministran a las iglesias a las que están escribiendo en aquel tiempo. Le dice: mira, Timoteo, no te preocupes que nadie tenga en poco tu juventud, pero tú sé ejemplo, no solamente en palabra, sino también en conducta. Sé ejemplo delante de los mayores para que nadie tenga en poco tu juventud. Los jóvenes que están aquí presentes me están mirando y dicen: bueno, vamos a recibir hoy una exhortación para los jóvenes. No voy a hablaros a vosotros, voy a hablar en general sobre la importancia de la juventud dentro del entorno, del contexto de la iglesia. Primeramente, ¿qué es un joven? La respuesta mejor a esa pregunta, ¿qué es un joven?, es esta: un joven es una persona de edad corta, es decir, que no hace muchos años que vive, aunque tenga 18, 20, 21, comparado con los que ya tenemos 60 y algo. De manera que un joven es una persona de corta edad y tiene cuatro grandes características. La primera característica es fortaleza. Generalmente el joven es una persona dinámica, fuerte, está corriendo siempre, jugando siempre, metido en esfuerzos que los mayores no podemos hacer. La segunda característica es su dinamismo. Es verdad que hay excepciones que confirman esa regla. Hay jóvenes que los ves tan dinámicos que están sentados todo el día en una esquina mirando si pasan las aves o no. Otros jóvenes son muy dinámicos en los pulgares de sus manos, jugando con las máquinas. Pero habitualmente el joven, que es una persona fuerte, es también una persona dinámica, le gusta la actividad, no puede estar parado. En tercer lugar, el joven es una persona de poca experiencia, porque no ha vivido. La experiencia la da la vida. Hace unos años, en nuestra iglesia en Vigo, un padre, yo hablé acerca de los padres aquella mañana, y un padre me dijo: sí, es fácil decir lo que dijiste, pero tú te das cuenta que mi hijo sabe mucho más que yo. Yo le dije: te equivocas absolutamente. Tiene un conocimiento teórico, técnico, mayor que el tuyo, pero tú sabes más que él porque tienes más vida que él. Mientras no llegue él a tu edad, no tiene la experiencia de vida, que es lo que realmente vale en el desarrollo de la condición de la persona. Los jóvenes tienen poca experiencia, son fuertes, son dinámicos, tienen poca experiencia. Pero la gran necesidad bíblica de un joven es la de ser formado. Nadie nace titulado, tiene que formarse y tiene que estudiar. De esta misma forma, de esta misma manera ocurre en la iglesia. El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, le recuerda la obligación que tiene de enseñar a otros. Especialmente hay que enseñar a los jóvenes. Y Pablo dice: lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Está, entre otras cosas, diciéndole a Timoteo: no pierdas el tiempo en formar para enseñanza a quienes no son capaces de enseñar. Pero a los jóvenes hay que enseñarles para formarlos en la palabra en general, y Dios levantará sin duda ninguna de ellos personas capaces de enseñar a otros. La juventud, lo mismo que los creyentes, tienen que orientar, la juventud cristiana tiene que orientar su vida bajo los principios de la palabra. Cualquier cosa que no descanse en la palabra no es un buen camino, y por lo menos no es un camino luminoso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Estoy dando muchas gracias al Señor porque a lo largo y ancho del mundo evangélico hispano, en estos 4 o 5 últimos años, y en España también, hay muchos jóvenes interesados en la Biblia. Hay muchos jóvenes que preguntan: ¿qué curso puedo hacer? ¿Cómo puedo estudiar? Y hay muchos jóvenes con deseo de conocer la Biblia por una razón, porque se dan cuenta de que carecen de muchos conocimientos de la Escritura para afrontar ciertas situaciones. Por tanto, a los jóvenes que son dinámicos, que son fuertes, que tienen poca experiencia, hay que dedicarles tiempo para formarlos en la palabra del Señor. Ahora, esto que es el concepto general de joven, debo llevarlo a una segunda, a un segundo aspecto. ¿Qué es o cómo es el joven en la Biblia? Es muy interesante, hay un versículo que es un tanto difícil de traducir según los expertos en hebreo, yo no tengo ni idea del hebreo, que es el Salmo 110, del versículo 3, en donde dice que tú tienes el rocío de tu juventud desde la aurora, refiriéndose al Mesías. Sé que hay algunos que dicen ese versículo no se refiere a eso y se debiera traducir como yo te he engendrado hoy, según el Salmo 2, bueno, lo que sea, pero no hay duda alguna que ese aspecto de joven está vinculado con el Mesías, por tanto con Dios. Dios, aunque en la Biblia se manifiesta a veces como el anciano de días, no es un anciano en cuanto a edad, sino en cuanto a experiencia, en cuanto a conocimiento, en cuanto a razonamiento, pero no puede ser un anciano en cuanto a edad porque Dios es eterno. De manera que si yo tengo que decir algo acerca de Dios, diría que Dios es siempre joven. Y el programa, el propósito de Dios para la iglesia es precisamente ese, presentarse a sí mismo una iglesia que no tenga mancha ni arruga. La mancha tiene que ver con el vestido. Va a ser santa, es santa posicionalmente Cristo, pero en el arrebatamiento, en el traslado de la iglesia, en el encuentro con Cristo, el pecador, en el último nivel de salvación, va a ser separado de la presencia del pecado. No hay mancha, sin mancha, pero sin arruga. Eso de arruga no tiene que ver con el vestido, tiene que ver con la frente. A medida que el tiempo pasa, nosotros vamos arrugándonos. Es sorprendente, a veces me miro en el espejo, bueno, me miro todas las mañanas cuando me arreglo, pero no me doy cuenta de eso y digo, qué barbaridad, cuántas arrugas tiene. Bueno, es el paso del tiempo. La iglesia en la presencia de Dios va a vivir una experiencia de atemporalidad. Por tanto, va a ser una iglesia santa y sin mancha y sin arruga. Ahora, Dios se compara, por tanto, con juventud. Tú tienes desde el seno de la aurora, tú tienes el rocío, la fuerza de tu juventud. Pero voy a la Biblia y observo que a lo largo de toda la Escritura, los jóvenes aparecen una y otra vez, refiriendo la palabra de Dios específicamente a esa condición de joven. Abro las biografías bíblicas y me encuentro con un José, que es un hombre joven, y se habla de la etapa de juventud de José. Voy a la Biblia y abro la historia de Moisés, y comienza como niño, pero hace mucho énfasis la historia en los primeros 40 años de la vida de Moisés. Por tanto, está refiriéndose a un joven en su biografía. No me habla la Biblia simplemente del libertador del pueblo cuando ya tiene 80 años. Me habla de un hombre que se está preparando en todos los conocimientos en Egipto para servir al Señor en un ministerio que había dispuesto para él, indudablemente desde antes de su nacimiento, claro, porque Dios es soberano, pero tiene mucho que ver el tiempo de preparación de la juventud de Moisés. Puedo seguir así adelante en la historia del Antiguo Testamento y descubrir jóvenes permanentemente vinculados con esa etapa de la vida de la juventud como ejemplo para nuestra enseñanza, nuestra amonestación. Ahora voy al Nuevo Testamento y descubro jóvenes en la iglesia primitiva a los que el Espíritu Santo hace referencia específica en la Escritura. Por ejemplo, descubro un nombre, Juan Marcos. Juan Marcos es joven, es una persona joven que como joven tiene ciertos problemas. Claro está que cuando tú lees una biografía a la luz de la Escritura, depende cuál sea tu posición, así tratarás al sujeto del relato. Si tú eres enormemente ortodoxo, entre comillas, verás a Juan Marcos como un desertor, así le llamó Pablo. Pero si eres un hombre lleno de gracia como Bernabé, verás a un hombre aprovechable para el ministerio. Y si eres un hombre, un líder en la obra, que quieres preparar a un hombre joven como Juan Marcos, le hablarás de Cristo como hizo Pedro. Y la gran transformación de la vida de Juan Marcos está precisamente en el conocimiento de Jesús. Por tanto, Juan Marcos, ese joven que tiene sus problemas, que deserta, como dice el apóstol Pablo, pero desertó porque tampoco fue llamado a la obra por el Señor en aquel tiempo. Había sido invitado por Pablo y por Bernabé para que fuese con él. Era un hombre que se cansó de las situaciones y volvió a su casa. No podemos, no debemos juzgar. Pero más adelante descubro que ese joven preparado convenientemente al lado de grandes hombres de la Biblia trae como resultado un hombre que no escribe una epístola. Escribe un evangelio. Es decir, está impactado por Cristo, lleno de Cristo, admirado por Cristo. Voy a la Biblia y descubro un joven que pasa por la estela bíblica sin ninguna otra cosa que una referencia. Es el sobrino de Pablo. Y él sabe, él es el instrumento para que Pablo no caiga en la celada que los judíos habían preparado contra él. Voy a la Biblia y descubro un enorme coloso que se llama Timoteo, a quien Pablo le llama joven y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Por tanto, el Espíritu Santo de Dios en la Escritura está refiriéndose a los jóvenes como algo sumamente importante, a los que hay que atender, de los que tenemos que aprender. ¿Cómo? Naturalmente que sí. Si hay héroes de la fe en el día de hoy, son los jóvenes evangélicos comprometidos con Cristo. Siempre fue difícil vivir la juventud, pero en nuestro tiempo nada comparable con el tiempo de hoy. Algunos dirán: en aquel tiempo había persecución. Bueno, puede ser que hubiera persecución y la hubo. Una cosa es enfrentar la persecución, otra el libertinaje. Y en nuestra sociedad de hoy, la moral caduca, la moral decadente, la moral permisiva, está rodeando la vida de los jóvenes que están en nuestras universidades y en nuestras escuelas. Y cuando un joven se mantiene en santidad, es un héroe de la fe del tiempo actual. Tenemos que tener mucho cuidado y prestar muchísima atención a los jóvenes en la iglesia, también a los niños. No es el tema de esta noche, pero nuestras reuniones están generalmente orientadas a qué, a personas mayores. Pero es que tenemos que ocuparnos también de los niños. Los jóvenes en la iglesia a veces son personas poco aprovechadas, enormemente cuestionadas y poco o nada enseñadas con nuestro ejemplo personal. Ahí tenemos el Nuevo Testamento y el Antiguo que esta noche me dice el Espíritu de Dios: presta atención a quién, a los jóvenes. Ahora, ¿cuál es la actitud en relación con los jóvenes? Bueno, los mayores solemos, solemos menospreciar. No hablamos mal de ellos, pero pobrecitos, son jóvenes, no saben mucho lo que hacen. Mira qué ruido forman en la iglesia, mira lo que están haciendo. Bueno, son jóvenes, esto ocurre en los tiempos de Pablo. El apóstol Pablo dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Luego Timoteo era cuestionado en la iglesia, no por lo que enseñaba, sino porque era joven. ¿Qué nos va a enseñar un joven a nosotros? Esta idea de gerontocracia, de idea de mayores los mejores y los jóvenes los no mejores, están causando o han causado un tremendo perjuicio a la obra evangélica en todo el mundo y especialmente en España. Hay una enorme cima entre los mayores, hablo de 60 años, mucho del liderazgo de la obra está en manos de personas de esta edad, y los jóvenes que vienen detrás, entre esa cima de 60 a 25, 30 años, que son los jóvenes de hoy comprometidos, hay una enorme cima de una generación que se ha perdido, porque no se ha dado el cambio generacional necesario, y se han incorporado al liderazgo de las iglesias gente joven que al lado de los mayores se preparase para tomar el liderazgo en el momento oportuno. De manera que los jóvenes, los mayores, solemos tener en poco, yo me incluyo en esto, a los jóvenes, y los consideramos como personas alocadas, medio irresponsables y llenos de problemas. No es lo que la Biblia enseña, por una razón. Primer problema: la iglesia del siglo XXI tiene que tener muy claro, pero muy claro, lo que dije al principio, que los jóvenes no son la iglesia del futuro. Los jóvenes son la iglesia del presente. Que la iglesia del futuro va a tener jóvenes que seguirán siendo jóvenes del presente cuando llegue el futuro. Pero los jóvenes, nuestros jóvenes hoy en día, son iglesia actual. Son personas capacitadas en muchas materias que antes no teníamos de conocimiento intelectual. Son capaces de pensar, cosa que muchos mayores son incapaces de pensar, porque no porque sean mayores, sino porque no han sido entrenados para ello. Me encanta ver a los jóvenes, sobre todo estudiantes de filosofía, que cuando estás enseñando una materia en el Instituto Bíblico, enseguida toman el pensamiento y comienzan a razonar. Esto es una tremendísima bendición. Indudablemente me va a decir alguien, ojo con la filosofía, por supuesto que sí. Siempre que no esté encima de la Biblia, si está por debajo de la Biblia, es muy válida y muy útil y muy necesaria. Los jóvenes tienen capacidades intelectuales, están acostumbrados al trabajo, están acostumbrados a la investigación, y esto forma parte de la esencia del estudio de la palabra del Señor. Ahora, lo que más me preocupa no es la capacidad tecnológica de los jóvenes, ni sus experiencias científicas. Lo que me preocupa es que la juventud de hoy, lo mismo que el resto de la iglesia, pero la juventud especialmente, tienen que ser formados en la palabra de Dios con un propósito: para servir. No hay posibilidad de hablar de salvación si no se habla de servicio. En la carta primera a los tesalonicenses, el apóstol Pablo dice el testimonio que daban de la iglesia en Tesalónica. Y dicen, todos testifican de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir. Luego tenemos que preparar instrumentos capaces del servicio en el ejercicio de los dones. Los dones los da soberanamente el Espíritu Santo. Los dones son los elementos que el Espíritu Santo da para hacer servible a una persona en una determinada área para la edificación del cuerpo. Pero los dones que capacitan al servicio no sirven para nada a no ser que la persona se capacite en él mismo, en el conocimiento necesario, bíblicamente hablando, para el desarrollo del don. De manera que los jóvenes son el gran desafío de la iglesia de hoy, ¿sabéis en qué? En la formación. El liderazgo de la iglesia no está puesto por el Señor específicamente para resolver los problemas de cada día, los problemas que surgen y los problemas que se crean. El liderazgo de la iglesia está para caminar siguiendo las huellas del crucificado y que el pueblo de Dios camine por el camino que ellos les dan indicado. Son pastores de la iglesia que tienen la obligación espiritual de conducir el rebaño de Dios ¿a dónde? A delegados pastores. De manera que la Biblia, la enseñanza bíblica en la iglesia es vital. Una iglesia que no sitúa la Biblia en el púlpito para enseñar a la congregación es una iglesia que fracasa. Necesitamos enseñar la Biblia, pero necesitamos enseñarla conforme a las edades y de acuerdo con las capacidades. El escritor de la carta a los Hebreos dice, ya está bien de continuar con la doctrina fundamental, con los rudimentos. Vamos a avanzar un poco más. Los jóvenes de nuestras iglesias necesitan ser tratados como jóvenes capaces y ser enseñados en la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo puedo yo formar al joven? Porque si la iglesia para el siglo XXI necesita una juventud capaz, una juventud formada, necesito saber cómo tengo yo que hacer, a la luz de la Biblia, para formar a estos jóvenes. En primer lugar, la Biblia habla al liderazgo de la iglesia y dice, mira, con los jóvenes lo primero que tienes que hacer es seleccionarlo. ¿Qué es esto? En primer lugar, busca creyentes auténticos. Hay muchos hijos de creyentes, de años, nietos de creyentes, que parece que son creyentes por el hecho de pertenecer a una familia de creyentes. Pero te llevarás grandes sorpresas. Hace muy poco tiempo, en nuestra iglesia, se convierte una persona. Y yo lo conocía. Y le digo, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó contigo? Pero si tú llevas no sé cuántos años en el Evangelio y teóricamente eres un creyente conforme a tu testimonio. Dice, yo pensé que era un creyente, pero no lo era. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionarnos de que nuestros jóvenes en las iglesias son nacidos de nuevo. ¿Entiendes? De manera que el apóstol Pablo, en la carta segunda a Timoteo, le habla de que él trabaja con creyentes auténticos, con jóvenes auténticos, y le dice: estoy admirado de la fe auténtica que hay en ti, que habitó primeramente en tu madre y en tu abuela. Por tanto, la fe no es unos conceptos intelectuales, sino un estilo de vida. Quiero recordaros bien esto: estamos luchando por nuestra santísima fe, entre comillas, descansando solamente en dar datos intelectuales a nuestras iglesias. Hay creyentes que saben la doctrina fundamental de principio a fin, que pueden darte una descripción teológica sobre la persona de Jesucristo, que te pueden hablar de su deidad, de su humanidad, de la unión hipostática, de la eternidad del Hijo, de la encarnación del Verbo, de muchas cosas, pero desconocen a Jesús. Porque Cristo es esencialmente amor en comunión, ¿o no? De manera que si yo sé mucho de Cristo, pero no amo como Cristo, no me vale nada. Quiero deciros que la formación tiene que ver con creyentes auténticos a los que puedo trabajar en ese barro blando para formar no mi denominación ni reproducir a mi iglesia. Tengo que reproducir con el poder del Espíritu, a la luz de la palabra, a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está interesado en asambleas de hermanos, ni en iglesias bautistas, ni iglesias metodistas, ni iglesias pentecostales. Dios ha venido para edificar qué cosa: su iglesia. De manera que lo que yo tengo que hacer es que el propósito del Padre es que los creyentes reflejen a Cristo. Tengo que llevarlo bíblicamente en el poder del Espíritu a los jóvenes de la iglesia para que ellos no hablen de Cristo, vivan a Cristo. Este es el gran secreto, mis queridos hermanos. Pablo que dice: porque para mí el vivir es Cristo. Segundo, tengo que entender, hacerles entender a los jóvenes la necesidad de que estén vinculados con una iglesia. Cuando Pablo toma a Timoteo y lo lleva consigo para el ministerio, dice que dan buen testimonio de él la iglesia donde él estaba y las iglesias del entorno. ¿Qué quiere decir? Que Timoteo estaba involucrado en la obra dentro de su iglesia local. Estamos acostumbrados a veces a personas que son, yo les llamo, ¿cómo se llama en el fútbol esta figura? Los medio libre, o no sé cómo se llamaba este. Es decir, cada uno hace lo que quiere, un poco el tiempo de los jueces, pero no están vinculados con la iglesia. Tengo que llevar al conocimiento de los jóvenes que no hay ninguna entidad en el Nuevo Testamento reconocida delante de Dios que no sea la iglesia local. Que cualquier organización que está al servicio de la iglesia, bienvenida si es bíblica y su programa es orientada a la iglesia, pero que Dios vincula a los creyentes no a la organización, sino a su iglesia. Por tanto, tengo que destacar esta importancia en los hombres. Y Pablo me dice: mira, ahora cuando tú ya vas a formar los jóvenes, tienes que formarlos, pero tienes que pensar que en medio de ellos habrá algunos a quienes Dios dé el don de pastores y el don de maestros. Con estos trabaja específicamente. Escucha la Biblia, 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí, en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean ¿qué? ¿Recordáis el versículo? Que sean idóneos para enseñar a otros. Una cosa es que yo tengo que enseñar Biblia a toda la congregación y toda la congregación debe conocer lo mejor posible la Biblia. Otra cosa es que yo tengo que pensar en personas que van a ser idóneos ¿para qué? Para enseñar, que es otro problema. La iglesia del siglo XXI tiene que salir urgentemente de una teoría que no es bíblica. Es que cualquier hermano de buen testimonio puede enseñar, no es verdad. Puede dar un buen testimonio. Puede tener una palabra de consolación. Pero la Biblia dice que Dios ha dado a su iglesia el don de pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué enseñen? De manera que yo tengo que pensar, bueno, ahora voy a buscar entre todos estos jóvenes los que sean capaces de comunicar para esperando que el Señor los use para la edificación de la iglesia. Bueno, ya tengo las características del trabajo con jóvenes, bien, vamos a ejecutarlos. Y la Biblia me dice: mira, tienes que hacer algo más. Tienes que dedicarles tiempo. No puedo enseñar a nadie sin dedicar tiempo. Cuando una persona va a la universidad, dedica 4 años de presencia en el aula, ¿tiempo para qué? Para formarse. De manera que cuando yo quiero que los jóvenes de la iglesia se formen, no puedo esperar a un campamento de verano o a un campamento opcional en algún momento donde algún maestro viene para enseñar. Eso todo es muy bueno, pero es complementario. Hay que dedicar tiempo, el liderazgo de la iglesia tiene que pensar en la juventud y estar trabajando con la juventud para enseñar. ¿Algo más? Sí, todavía hay algo más. El liderazgo de la iglesia para el siglo XXI tiene que dedicar tiempo a orar por los hombres. Mira segunda carta a Timoteo, ya que la tenéis seguramente abierta ahí. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, de noche y de día. A veces oramos por nuestros jóvenes en el culto de oración. Señor, bendita a los jóvenes. Bueno, es una oración. A veces se reúne el consejo de iglesia, el consejo pastoral, el consejo de ancianos, como querráis llamarle, y alguien dice, ¿por qué no oramos por los jóvenes? Y oran por los jóvenes los que se reúnen allí durante el tiempo de la reunión, que no es mucho. Y después nos hemos olvidado de los jóvenes. ¿Tú quieres que tu iglesia funcione? ¿Que sea una iglesia preparada para el siglo XXI? Haz una lista de los jóvenes de la iglesia y ora personalmente por cada uno de ellos. ¿Y qué más? Los jóvenes necesitan mucho consejo. Los jóvenes necesitan más consejo que reprensión. Mira, por favor, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Pablo, como apóstol, podía decir a Timoteo, te ordeno que hagas esto. Pablo dice escribiendo, reconoced que todo lo que yo os digo son mandamientos ¿de quién? Del Señor. Por tanto, tiene una autoridad apostólica. Él puede decir, pero ¿qué dice Pablo? Te aconsejo. Es necesario entender bien esto. Mis queridos hermanos, es mi convicción personal. Y es mi experiencia en la obra. La iglesia de Cristo necesita mucho más aliento que reprensión. Cuando tú inviertes esos valores, encuentras delante de ti una iglesia triste, melancólica, y los jóvenes desaparecen de ellas. Alienta, aconseja. El consejo se puede dar en grupo cuando es un consejo colectivo, pero los jóvenes necesitan el brazo pastoral que se ponga encima de sus hombros y se les llame y dice, ven, vamos a tomar un café, porque quiero hablarte de algo. Ese consejo personal se tiene que complementar con la vida del líder que forma a los jóvenes. Ahora ya tenemos la selección para hacerla, los jóvenes ahí delante, orando por ellos, dedicándoles tiempo, aconsejándoles. ¿Y cómo tengo que formarlos? Bueno, si yo preguntase esta noche, vamos a formar jóvenes, ¿por dónde empezamos? Yo creo que mayoritariamente la respuesta que sería un curso bíblico. Bueno, está muy bien, pero cuando voy a la Biblia me encuentro con que Pablo enseña que para formar a los jóvenes hay que establecerles valores. Indudablemente son valores bíblicos, pero son valores que el joven tiene que tomar mucho más allá de la teología bíblica. Reunimos a los jóvenes y les decimos, vamos a estudiar doctrina fundamental. Perfecto, ¿eso es necesario? Por supuesto. ¿Hay que enfatizar en esa enseñanza? Naturalmente que sí. ¿Hay que insistir en ella? Por supuesto que hay que insistir. Pero lo primero que tengo que darle a un joven son una escala de valores conforme a la palabra de Dios. La primera cosa que tengo que enseñarle a un joven es que no hay vida cristiana sino en el plano de la humildad. Porque no se trata de seguir a hombres. Se trata de seguir a Cristo. Y el apóstol Pablo, en carta a los Corintios, primera carta, capítulo 3 y versículo 5, se hace una pregunta, formula una pregunta a los Corintios. ¿Quién es Pablo? Algunos de la iglesia estaban dividiendo la congregación porque decían: nosotros somos de Pablo, otros de Cefas, otros de Apolo y los más santos de Cristo. Pero todos hacían lo mismo, estaban dividiendo la iglesia. Y Pablo les pregunta: ¿pero quién es Pablo? Y cuando Pablo está enseñando y escribiendo delante de jóvenes que están a su lado formándose, escribe, por ejemplo, desde Éfeso a la carta a los Romanos, y en el capítulo 12, versículo 3, dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Luego, lo que está enseñando Pablo es algo que impacta a aquellos que le rodean. El apóstol Pablo mira a la obra y hay un equipo a su lado, hay gente como Tito, gente como Timoteo, gente que ha hecho esfuerzos en el ministerio al lado del apóstol, y casi se sienten, yo creo que todos ellos, y humanamente hablando, es lícito sentirse orgullosos de lo que Dios ha sido capaz de hacer por medio de ellos, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice: desde Jerusalén y sus alrededores hasta Ilírico lo he llenado todo del Evangelio de Cristo. Pero Pablo dice, o que van a pensar, los que están a mi lado y estoy formando. Y dice: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. He dicho esto muchísimas veces, permitidme decirlo una vez más. La iglesia de Cristo hoy está sobrada de grandes hombres. Está necesitada de siervos humildes. ¿Por qué tengo que enseñarle humildad a los jóvenes? Por una razón. Porque ellos van a enfrentarse con la obra, llevar el peso de la obra. ¿Es así? Pues escucha lo que dice la Biblia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Cristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Y qué ocurre? Cuando tú vas en las huellas de la humildad de Cristo, dice Cristo, hallarás descanso para tu alma. Nunca he visto la obra evangélica en España más inquieta que hoy. Viene una visita y te hablarán de un problema y te dirán: ojo con esto. Viene otro, te hablará de otro problema y te dirá: cuidado con aquello. Y estas cuestiones todas están generando una enorme inquietud en las iglesias. Escucha, por favor, escucha. No hay problemas en el camino que marca Jesús. Y si surgen, Él los soluciona. ¿Sabes esto? Basta de historias, por favor. Dejemos de llenar a nuestros jóvenes su cabeza con asuntos del pasado o del presente o incluso del futuro. Vamos a llevarnos a Cristo. Por tanto, los jóvenes tienen que ver en quien enseña la característica que tenemos que imponer en ellos. ¿Cuál es? Macho y humilde de corazón. Segundo, ya he puesto el primer valor, voy a poner el segundo. Amor por la palabra. Para eso tengo que procurar que los jóvenes lean la Biblia. Mira primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura. Yo sé, los que estudian a fondo el texto griego de esta epístola, me van a decir: ten cuidado, porque Pablo no estaba hablando tanto de la lectura personal de Timoteo, sino de que la Biblia se leyera en la iglesia. Claro, había escrituras que estaban comenzando a funcionar y Pablo recomienda que la epístola vuestra la lean en la Odisea, la de la Odisea la de vosotros también. Está hablando de la lectura bíblica, pero no hay duda alguna que esto comprende también la enseñanza de los jóvenes. Yo no puedo enseñar Biblia si el que va a ser enseñado desconoce el texto bíblico. No hace mucho tiempo, un joven de nuestra iglesia, un adolescente de nuestra iglesia, son un encanto. Me entusiasman los adolescentes. Cuando algunos dicen: bueno, los adolescentes son una enfermedad. Sí, es una enfermedad que dura 2 o 3 años, pero son un encanto. Y me viene un joven y me dice: mira, un versículo no sé qué. Yo le respondí, me dijo: gracias. Le dije: te voy a regalar una concordancia. ¡Ah, sería fantástico! ¡Estupendo! ¿Qué con...? Primero me preguntó qué es una concordancia. Y claro, pobre hombre. Le dije: pues mira, cuando tú no sabes dónde está el texto, lo buscas con las palabras y... ¡qué bien! Le dije: ¡qué bien! Si no sabes el texto, no te vale para nada la concordancia. Bueno, si no sabes que existe un versículo que dice esto, ¿cómo lo buscas? No lo puedes buscar. Hoy en día, la lectura de la Biblia es una asignatura pendiente. en el 90% de los creyentes y en el 90% de las iglesias. Yo no voy a hacer ninguna pregunta pública, hace tiempo que no la salgo. Déjame formularla y contéstala tú. ¿Tienes un plan de lectura sistemática que te permita estudiar, leer, no estudiar la Biblia de mañana? ¿Y lo estás cumpliendo? Es decir, cuando llegue el 31 de diciembre, anotas en la parte de atrás de ese manual de lectura, o en tu Biblia, terminé su lectura en el año tal, y el año siguiente terminé la lectura, y así sucesivamente. Hay creyentes que no han leído nunca pasajes de la Biblia. Claro, genealogías, ¿quién lee genealogía? Bueno, pues son, si la Biblia no engaña, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. De manera que al no leer la Biblia estamos reduciendo el ministerio ¿a qué? A lo que la gente sabe. Yo no puedo hablarle de un texto de Habacuc si no lo ha leído nunca. Tendré que hacer una referencia a él previamente la lectura de cada uno de ellos. Predícales, enséñales, mejor dicho, que lean la Biblia. Predícales la Biblia. El apóstol Pablo desafía tremendamente a Timoteo, segunda carta, capítulo 4 y versículo 13. Perdón. Segunda Timoteo 4. 1 al 3. Lo tenía anotado aquí 13. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. Reprende, corrige, exhorta. ¿Cómo? Con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y decimos, bueno, esto no ocurre entre nosotros, porque naturalmente nosotros tenemos una ortodoxia. Escucha, cualquier enseñanza de la Biblia que conduzca a los intereses personales están incursos en esto. No hace falta que nadie venga a decirte que Jesucristo no es Dios. Si alguien te dice que la Iglesia de Cristo, en la Iglesia de Cristo hay blancos y negros, siervos y libres, está incurriendo en el mismo problema. ¿Entiendes eso? ¿Qué es lo que los jóvenes quieren escuchar? Quieren escuchar a Dios hablando. Quieren escuchar la palabra, estrictamente la palabra, no interpretada conforme a lo que yo quiero interpretarla, sino conforme a lo que Dios dice. ¿Me estás entendiendo? De manera que la enseñanza tiene que ver con la predicación expositiva de la palabra de Dios y tiene que ver con mensajes edificantes. Mira, por favor, según la carta a Timoteo de nuevo, versículos, capítulo 2, versículos 14 y 16. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre... ¿Sobre qué? Sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de quienes, no del que predica, de las víctimas que oye, de los oyentes, versículo 16. Más evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a qué. A la impiedad, ¿sabes por qué? Porque cuando tú centras tu interés en cosas súper especiales o en partes que tú quieres destacar de la Biblia, tarde o temprano generas una piedad aparente que no conduce sino ¿a qué? A la impiedad. Hermanos amados, yo conozco congregaciones que nunca escucharon la exposición de Levítico. Y si tú no conoces Levítico, no entenderás Hebreos nunca. Conozco congregaciones que nunca han oído una exposición de Sofonías. Necesariamente tenemos que volver a la Biblia. Nosotros hemos reducido nuestro bloque de enseñanza a cuatro o cinco cosillas. Algo de los evangelios, por supuesto nada de genealogías, Y el capítulo 24 y 25 de Mateo, mejor no tocarlos porque tiene varias interpretaciones. Tocamos Hechos, pero como libro histórico. Tocamos Romanos, pero los capítulos 10 al 12 los dejamos a un lado. Tocamos Corintios, por supuesto, unos cuantos capítulos de esa epístola, el resto no tiene gran importancia, y poquitas cosas más. Nunca tendremos jóvenes formados para el siglo XXI si no predicamos el contenido total de la palabra. ¿Lo entiendes o no? Ya dije antes, tengo que dedicarle tiempo a la oración por ellos. ¿Por qué? Porque lo hacía Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Se retiraba a un lugar desierto y durante la noche, ¿qué? Oraba. Y antes de tomar una decisión sobre elegir los discípulos que iban a estar con él para enseñarlos y enviarlos a predicar, ¿qué hizo Jesús? Pasó toda la noche orando. Es verdad que la oración no se practica en la extensión que debiera en la iglesia y en mi vida. Yo tengo ese problema. Tengo que orar más. Pero es cierto que no hay un programa de oración en las iglesias específico que comprenda, entre otras cosas, de forma sistemática a los jóvenes de la congregación. Tengo que enseñarle otro valor, ¿sabes cuál es? El valor de la dependencia. No tengo que decirle, esfuérzate en esto o en aquello. Esfuérzate en mantener lo que hemos recibido, esfuérzate en la doctrina, esfuérzate en las costumbres, esfuérzate en no sé qué. ¿Qué dice Pablo? Esfuérzate en la gracia. Porque no eres tú el que haces la obra de Dios. Uno de los problemas serios que estamos afrontando en los últimos años es que la obra de Dios quiere ser hecha por hombres. Y la obra de Dios la hace Dios o no se hace. ¿Entiendes eso? El hombre es instrumento en la mano de Dios para hacer la obra de Dios. ¿Me oyes? Pero nunca puede sustituir a Dios. ¿Me estás comprendiendo lo que quiero decir? Por tanto, solamente en la gracia, solamente en el fluir de la gracia, solamente en la experiencia de la gracia, solamente en el descanso de la gracia, se puede llevar con éxito la obra de Dios. Nadie me diga, por favor, porque he dejado de creer. Que hoy en día el tiempo hoy es complicado y la gente no se salva. No, es verdad. Lo único que hay que hacer es colocar la iglesia en orientación a la voluntad de Dios. Y Él hace su obra. Domingo pasado en nuestra iglesia, por la mañana, domingo anterior, terminé el ministerio de la mañana y dije, si hay alguna persona entre nosotros con algún problema, estaba hablando de la plomada, digamos, con algún problema, que se dé cuenta que el plomo que Dios pone no es conforme a su vida. Tiene ocasión ahora de un encuentro personal con Jesús. Y un hombre se manifestó. Yo no lo conocía. Al final de la reunión hablaba con él, llorando, me contaba un fracaso de vida. A punto de separarse de su esposa, había venido a visitar a sus padres, vivía en otra ciudad. Aquel hombre, yo le dije, mira, el problema no se resuelve con fórmulas ni con buenas intenciones. Porque no es un problema, el problema es el hombre. No hay problemas específicos, solución para ciertos problemas. El Evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. ¿Tú quieres creer en Cristo? Sí. Durante la semana estuve haciendo un curso de discipulado. Y qué sorpresa para mí, qué impresionante sorpresa. El viernes venimos a una reunión especial de oración que tenemos todos los meses en ese viernes, que comienza a las 9 de la noche y termina. ¿Cuándo termina? ¿Quién estaba en la reunión? Ese hombre. Le digo, ¿pero qué? ¿Cómo estás aquí? ¿Qué? Dice, naturalmente soy un hombre distinto y me interesa seguir adelante en el camino del Señor. Domingo pasado, culto de juventud. El que predicaba tuvo un sermón. Estoy deseando llegar a Vigo para sentarme con él en el despacho y decirle: ven acá, te voy a alentar. Pero al final de todo, este hombre hizo una invitación a recibir a Cristo y 7 personas se pusieron en pie. No creo nunca más en el tiempo difícil. Creo en la necesidad de una reconversión de la iglesia. Creo en la necesidad de volver a la Biblia sin condiciones, ni caminos, ni esquemas. Simplemente lo que Dios diga, cuándo lo diga y cómo lo diga, ese es el camino de la bendición. Tengo que hablar sobre este reino, tengo muchas más cosas, pero voy a concluir. No quiero que mañana dejéis de venir. Tengo que hablarle de la ética del comportamiento. Tengo que decirle a los jóvenes de la iglesia que en la iglesia hay jóvenes y hay mayores. Y que los mayores a veces te van a decir cosas que no te gusten mucho, pero tú tienes que respetarlos. Porque son mayores. Y porque la Biblia enseña a respetar a los mayores. Y al anciano, al de edad, no lo trates de cualquier manera, sino como a tu padre. Claro. Alguien me va a decir, pero es que yo trato a mi padre a patadas también. Bueno, ese es otro problema de ética cristiana que yo tengo que enseñar a los jóvenes, porque la Biblia dice algo muy serio: a los jóvenes, delante de las caras, te levantarás. ¿Ocurre esto en nuestra sociedad? No. Pero ese es un testimonio visible, porque Cristo respetó a sus padres también. De manera que yo tengo que hablarles de esto y tengo que presentar el comportamiento ejemplar de mi vida delante de los jóvenes. Pablo le dice a Timoteo: nadie te tenga por joven y te desprecie, pero para eso tienes que ser ejemplo. Mirad, queridos hermanos míos, nosotros hablamos a los jóvenes de amor y de comunión y somos incapaces de amar. Nosotros hablamos a los jóvenes de aliento y de restauración y somos incapaces de restaurar. Y hay pocos brazos pastorales buscando a los que no están con nosotros hoy. Hemos levantado un altar a la doctrina para adorarla y hemos quemado el compromiso de restauración en ese altar. Dios busca una iglesia que enseñe con el ejemplo. Y por último, yo tengo que enseñarle algo a los jóvenes que no les gusta, a los jóvenes porque no me gusta a mí. ¿Sabes qué? Todo aquel que quiera vivir piadosamente, ¿qué? Padecerá persecución. Bueno, estamos dispuestos a padecer persecución del mundo, nos llevarán a las cárceles, no, no tenemos problema. Estamos dispuestos a morir por Cristo. Para, ¿quién? Dentro de la iglesia. ¿Cómo? Sí. Porque el que sigue las huellas de Cristo, sigue a Cristo, no sigue la herencia recibida. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y cuando tú te colocas en el seguimiento sine qua non de Jesús, padecerás lo que él padeció, que era persecución. A Cristo lo sentencia a muerte, no al final de su vida. Ahí es la sentencia judicial escrita. Pero Jesús fue condenado a muerte por los fariseos y por los herodianos en el primer año de su ministerio. ¿Por qué? Porque Cristo tocó las raíces del árbol, de la historia y de la tradición. Y lo sacudió. Y la fruta podrida de fariseos y saduceos cayó al suelo. Y dijeron que no nos siga tocando el árbol, porque nos quedamos sin lugar. ¿Estás dispuesto, joven, a pagar el precio de fidelidad al Señor? Es fácil decirlo a los jóvenes, ¿verdad? Queremos jóvenes dispuestos a pagar el precio. Y ellos me dirán, lo estás pagando tú. Este es el ejemplo. Esta es la forma de vida. Esta es la iglesia. La responsabilidad es vuestra. La responsabilidad es de liderazgo bíblico de hoy. Yo pido a mis queridos hermanos y líderes de Roma, a quienes amo profundamente, el Señor lo sabe, a quienes respeto profundamente porque son ministros del Señor, yo le pido, por favor, en el nombre de Cristo, un alto en el camino. Un alto en las cosas, un alto en las formas, un alto en el sistema. Y un retorno sin condiciones a Jesús. Y Cristo fue capaz de parar una reunión porque unos padres trajeron unos niños para que los bendijera. Esto es lo que la iglesia necesita. No solamente desear tener jóvenes, sino volcarse en ellos para tener una iglesia fuerte, dinámica, consolidada en la palabra de Dios, para testimonio al mundo y para edificación de su pueblo.